Flibiach Shagorna. Reina madre de los Viborgs. Genera el preciado Shagor rojizo al ser fecundada por su colmena de sirvientes. No se mueve. Políglota por resonancia. Mantiene buenas relaciones con el Hormaz sin hacerle concesiones. Su complicado aparato genético la hace promiscua. Tiene seducida a Moona. Está más allá del bien y del mal, en vulgares contextos literarios al uso, en la literatura fantástica y la ciencia ficción.